vuelo hacia la isla y puedo observar el mundo girar. Oigo salpicar el agua, qué divertido es remar. Ahora, niños, vamos con un solo remo. El remo en el agua lo impulsas hacia ti y luego por el otro lado del bote. ¡Y nos vamos! Remo hacia la isla y puedo observar el mundo girar. Oigo salpicar.